Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 54º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba blog LCDD, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. El presidente surcoreano está abierto a un diálogo con Kim Jong-un tras las consultas con Pyongyang. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dice estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, después de las históricas negociaciones bilaterales mantenidas por ambos países. Asimismo, reconoció el mérito del presidente estadounidense Donald Trump en el resultado de las consultas, pese a las frecuentes declaraciones polémicas del mandatario. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y María Starostina. Moscú llama a apoyar la reanudación del diálogo entre Seúl y Pyongyang. Tras la primera ronda de negociaciones bilaterales, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, declaró su disposición de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Nuestra compañera María Starostina nos trae más detalles. Cuéntanos primero, ayer hablábamos de esta histórica, ¿cierto?, negociación, y hoy incluso podemos ser testigos de cómo existen estas intenciones de una cumbre al más alto nivel. Exacto. El reinicio del diálogo entre Seúl y Pyongyang para muchos fue una noticia inesperada, ya que durante el último año los norcoreanos mantuvieron en tensión a toda la comunidad internacional con sus pruebas nucleares. Parecía que las hostilidades no iban a cesar, pero afortunadamente las dos Coreas optaron por las negociaciones. El martes el histórico encuentro estuvo, como tú bien decías, en el centro de atención de todo el mundo. Hubo varios logros significativos, tales como el restablecimiento de la comunicación entre los militares de ambas naciones, así como el acuerdo sobre el envío de una delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en febrero en Corea del Sur. Y ahora estamos hablando de una posible reunión entre los líderes. El presidente surcoreano dijo que sí se reuniría con Kim Jong-un en el caso de que esto ayudara a solucionar el problema del programa nuclear de Pyongyang. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estoy abierto a cualquier reunión, incluso una cumbre con Corea del Norte, si es útil para mejorar las relaciones entre ambos países o llegar a algún arreglo sobre la cuestión nuclear de Pyongyang. Bueno, ahora todos aplauden este éxito, aunque pueda sonar prematuro, pero es un avance, por cierto, diplomático, pero no siempre ha sido así. Claro. Todos los principales actores políticos apoyaron este reinicio del diálogo entre las dos Coreas. Todos coinciden en que las negociaciones son la única manera para el arreglo político de la situación en la península. El presidente surcoreano dijo que este avance sería imposible sin los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump. En Estados Unidos también están convencidos de que es un logro suyo. Vamos a ver lo que dijo al respecto el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Dijo que el progreso que hay en la región es el resultado directo de la presión de Donald Trump. ¿Pero acaso quería Donald Trump este diálogo entre las dos Coreas? Si te acuerdas, en reiteradas ocasiones Estados Unidos llamaban a presionar más y más a Corea del Norte con las sanciones y también amenazaban con el uso de la fuerza, mientras que Rusia y China siempre han llamado al diálogo. El plan que ofrecían, el llamado plan de doble congelación, consiste en hacer a Corea del Norte detener sus programas nucleares, mientras que sus vecinos del sur deberían abstenerse de realizar los simulacros conjuntos con los Estados Unidos en la región. Rusia insta a Estados Unidos a no intervenir en su campaña presidencial de 2018. En Moscú califican de hipócritas e inaceptables los intentos de Washington de intervenir en las elecciones presidenciales rusas del próximo mes de marzo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. Mientras Moscú calificó de hipócritas e inaceptables los intentos de Washington de intervenir en las elecciones presidenciales rusas el próximo marzo, la embajada rusa en Estados Unidos publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que llamó a Estados Unidos a la calma y a no crear obstáculos para los votantes. Anteriormente, Washington acusó a Rusia de violar derechos democráticos por negarse a registrar para las presidenciales la candidatura del opositor Alexei Navalny, que fue declarado culpable de varias causas penales en Rusia, incluido por malversación de fondos públicos. A su vez, Moscú considera que las acusaciones estadounidenses carecen de fundamentos y muestran un intento directo de entrometerse en la campaña electoral. La embajada rusa en Estados Unidos también expresó su esperanza en que las autoridades norteamericanas no generen obstáculos para los ciudadanos rusos residentes en Estados Unidos para ejercer su derecho al voto. La inflación de China cae en 2017 hasta el 1,6% interanual. El índice de precios al consumidor de China, indicador principal de la inflación, subió un 1,6% en 2017, con lo que cayó 4 décimas respecto al 2% que registró el año anterior, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas, según indican desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El índice de precios al consumidor IPC de China, indicador principal de la inflación, subió un 1,6% en 2017, con lo que cayó 4 décimas respecto al 2% que registró el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas. En diciembre, el aumento del IPC fue del 1,8% interanual, lo que supone un aumento de una décima frente al presentado en noviembre. El índice de precios a la producción, que mide la inflación a nivel mayorista, subió un 4,9% interanual en diciembre, lo que supone una caída respecto al alza del 5,8% de noviembre. El ligero ascenso del IPC en diciembre respecto al mes anterior se produjo principalmente por la combinación de una subida de precios del 2,4% interanual en los productos no alimentarios y una caída del 0,4% de los precios de los alimentos, mucho más moderada de la del 1,1% que se había registrado en noviembre. Los precios de los bienes y servicios médicos se incrementaron un 6,6% interanual en el último mes de 2017, los del sector inmobiliario avanzaron un 2,8% y los del sector educativo, cultural y de entretenimiento lo hicieron un 2,1%. Los precios de los productos no alimentarios subieron un 2,4% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, una décima menos que en noviembre, llevando a la inflación subyacente que excluye los precios de los productos alimentarios y energéticos a retroceder del 2,3% al 2,2% interanual en diciembre. El sector alemán del metal mantiene la huelga. El sindicato de los metalúrgicos alemanes IG Metall mantuvo el día de ayer su campaña de huelgas intermitentes para reclamar un aumento salarial del 6% para los 3,9 millones de trabajadores del sector, motor tradicional de la industria alemana, según indican desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Sindicato de los Metalúrgicos Alemanes, IG Metall, mantuvo hoy su campaña de huelgas intermitentes para reclamar un aumento salarial del 6% para los casi 4 millones de trabajadores del sector, motor tradicional de la industria de Alemania. Los paros parciales que comenzaron esta semana se concentraron especialmente en el Land de Renania del Norte-Westfalia, con un total de 140 acciones de protesta, así como en Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt. Además del incremento salarial del 6%, los representantes de los trabajadores exigen una reducción de la semana laboral a 28 horas, así como compensaciones salariales para padres con hijos pequeños o personas que deban trabajar a tiempo parcial para cuidar a familiares dependientes. Por su parte, la patronal rechaza estas reivindicaciones y hasta ahora ha ofrecido un incremento del 2% de los sueldos, además de una prima única a concretar y la posibilidad de una mayor flexibilización del horario laboral. El expresidente catalán Artur Mas anuncia su dimisión del partido independentista PDeCAT. Quien fue presidente de la Generalitat catalana hasta hace 2 años, desde 2010 hasta 2016, ha presentado el pasado martes su dimisión como presidente del Partido Demócrata Europeo Catalán. Artur Mas fundó este partido en 2016 como sucesor del partido Convergencia Democrática de Cataluña, que gobernó Cataluña en coalición de 1980 a 2003 y desde 2010 hasta 2016. PDeCAT ha sido la semilla de Junts per Catalunya, la actual candidatura electoral independentista de Carles Puigdemont. Hoy doy un paso al lado, otro paso al lado, y hoy hace 2 años de ese otro paso al lado. Han sido las palabras con las que Artur Mas ha comenzado la rueda de prensa refiriéndose a su anuncio de hace 2 años de que dejaba la presidencia de la Generalitat y a su propuesta como candidato del entonces alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, que se convirtió en presidente de la Generalitat. Esta llega tan solo 6 días antes de que se conozca la sentencia por el caso Palau, en el que el antiguo partido de Mas, CDC, está acusado de recibir comisiones de empresas a través del Palau de la Música de Barcelona, a cambio de obra pública. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT, a cargo de Fernando Terranova. En Cataluña, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, dimitió como presidente del partido PDeCAT. El político sostuvo que deja el espacio libre para que nuevos líderes puedan encabezar el proyecto independentista. En paralelo, la Diputación Permanente del Parlamento Catalán presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155. La Cámara interpone una denuncia contra los decretos sobre la disolución del organismo legislativo y el cese de la Generalitat, así como la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre. Según la misiva, la aplicación del artículo 155 quiebra el principio de autonomía y vulnera el Estado de Derecho y legalidad. En su escrito, el Parlamento catalogó la medida de inadecuada y desproporcionada. El recurso fue aprobado pese a la abstención del Partido Independentista, Candidatura de Unidad Popular, y el voto en contra de Ciudadanos, los socialistas y el Partido Popular. El artículo 155 sigue vigente hasta que se conforme un nuevo gobierno autonómico tras las elecciones parlamentarias del pasado 21 de diciembre. El 17 de enero se constituirá oficialmente la legislatura y se nombrará a los miembros de la mesa de la Cámara catalana. Los dos mayores partidos independentistas investirán a Puigdemont como presidente de Cataluña. El expresidente catalán y candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya en las elecciones del pasado 21 de diciembre, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han llegado a un acuerdo para configurar la mesa del Parlament con la mayoría independentista e iniciar una legislatura. El acuerdo contempla tratar de investir a Puigdemont como presidente autonómico y se estudiará la posibilidad de hacerlo de forma delegada o telemática. Este primer acuerdo se alcanzó en el curso de una cena celebrada el pasado martes en Bruselas entre Puigdemont y Rovira, según ha informado AFE fuentes de sus respectivos partidos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Semyon Sender. Las formaciones Junts per Catalunya y Esquerra Republicana valoran investir como presidente a Carles Puigdemont y han decidido formar una mesa parlamentaria con mayoría independentista. En un principio se había anunciado que también había acuerdo para la toma de posesión, pero RC ha matizado luego que no está cerrado. El expresidente del gobierno regional catalán y la secretaria general de RC conversaron en una cena en Bruselas. A una semana del pleno de constitución del legislativo, ambos políticos contemplan la toma de posesión de Puigdemont, aunque aún no está acordada la vía que se usará si no está presente. La intención del político es regresar a España, donde le espera una orden de detención una vez que esté en el país. También se baraja realizar la investidura por videoconferencia o delegar en otro diputado presente en el pleno la lectura del discurso de Puigdemont. En el reglamento del Parlamento catalán no se contempla ni se descarta una investidura a distancia. En aquests moments un país que enriquirà també la manera de fer política al nostre Parlament. En Alemania, las negociaciones para formar gobierno han logrado resultados parciales, según afirma el secretario general de la Unión Social Cristiana. Sin embargo, a la vista del caso germano y varios otros ejemplos de crisis política a nivel nacional y regional, se podría preguntar, ¿son realmente imprescindibles los gobiernos? Pues bien, vamos a consultárselo a Semyon Senderov, que ha indagado en el caso alemán puntualmente y cómo han transcurrido estos días sin la constitución de un gobierno y también en otros casos puntualmente en la Unión Europea. Cuéntanos, Semyon. Bueno, Mauricio, hay, como bien decías, hay otros casos, hay muchos casos, pero empezamos por Alemania, porque es un caso reciente, un caso en desarrollo, que desde septiembre, desde las elecciones en septiembre, el país lleva sin poder formar el gobierno. Entonces, hay esperanza, Angela Merkel ha anunciado que hay esperanza de que se pongan de acuerdo, y mientras tanto, muchos se preguntan, ¿y qué está pasando entonces? Pues bien, hay ministros en funciones que pueden tomar las decisiones, pero precisamente en este contexto hay también temores que se puede aprovechar de esta situación y tomar decisiones que a lo mejor no van a gustar a otros, como por ejemplo pasó con el caso del ministro de Agricultura, quien había aprobado pues la prórroga del uso de los pesticidas, aunque Angela Merkel estaba en contra y había muchos partidos que también se manifestaban de esta manera. Sí, y además del caso alemán, hay otros ejemplos que muestran este periodo de incertidumbre política, incluso un poco más largos. Exactamente. De hecho, hay otro ejemplo en desarrollo. Aquí no estamos hablando del país, sino de la región, Irlanda del Norte, que lleva justo un año y un día sin poder ponerse de acuerdo. De hecho, el ministro británico para Irlanda del Norte acaba de anunciar su dimisión por cuestiones de salud, pero todas esas cuestiones, toda la situación en la región, entonces se está dirigiendo desde Londres. También tenemos otros casos que ya han terminado, por ejemplo, España. Hablamos de España, que ha pasado casi un año sin poder formar un gobierno. Al final eligieron, como bien sabes, a Mariano Rajoy por un gobierno, formaron un gobierno en minoría. De hecho, no fue el primer caso, el único caso en España, pero se tuvieron que ponerse de acuerdo porque llevaron 315 días sin poder pues acordar esto. Y también hablamos de Países Bajos, que pasaron más de 200 días sin poder formar un gobierno. Aquí es curioso que en las elecciones pues entraron 13 partidos y había tantos partidos que para ponerse de acuerdo para formar una coalición pues al menos 4 tenían que acordarlo para poder formar. Entonces el caso, como puedes imaginar, era bastante complicado. Sí, y en este ranking, ¿cierto?, que nos has elaborado, ¿quién lidera? Pues Bélgica, con 19 meses, tú te puedes imaginar, 19 meses, que parece que la población lo ha tomado con calma. Dijo que la vida no ha cambiado para nada, que siguieron su día a día normal. De hecho, cuando Bélgica batió el récord en este sentido de Irak, la población salió a celebrarlo porque simplemente pensaron que era una buena manera de, pues, seguir estando alegres en este caso. Pero también hubo muchas preocupaciones porque los expertos dijeron que en este tiempo pues no se pudieron tomar decisiones importantes a gran escala para el país. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Adolfo Domínguez. La compañía dedicada al sector de la moda presentará resultados el próximo viernes, iniciando la semana a la baja, aunque manteniéndose aún sobre el 23,60% de Fibonacci, cotizando al cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, en los 5,84 euros a la baja. La media móvil de 50 se encuentra apenas por encima del 38,20% de Fibonacci. La línea rápida del MACD se mantiene claramente por encima de la lente y del nivel de cero, y el RSI a la baja en los 71 puntos. Será vital que conserve el soporte en el 23,60% de Fibonacci, en los 5,61 euros, para que intente alcanzar el máximo del año pasado en los 6,36 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio www.bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. En primer lugar contaremos con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio www.bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo porque en la señal RT comentaron el pasado lunes que Rusia y China juntas acumulan 3.670 toneladas de oro. Esto podría dar un golpe psicológico al dólar, según expertos, mientras Estados Unidos minimiza el papel estratégico de esta materia prima. ¿Estamos ante una especie de guerra psicológica o simbólica entre Occidente y Oriente? Bueno, con respecto al oro, lo que estamos es en no ahora, sino los últimos 10 años, en una transición clarísima. Sin embargo, sigue teniendo el dominio aparente y teórico sobre el papel de la Reserva Federal de lo que se refiere al sistema monetario internacional. La Reserva Federal, desde el año 1945, o mejor dicho, desde el Pacto de Bretton Woods, desde el Acuerdo de Bretton Woods, la Reserva Federal se constituye como Reserva de Oro del Mundo. reserva de oro del mundo, o mejor dicho, más que del mundo, de los países aliados y de las principales economías del mundo en aquella época. Luego, la Reserva Federal mantiene reservas de oro no solamente de los Estados Unidos, sino de buena parte de Europa y de las principales potencias económicas del mundo. Bien, ahora, dicho esto, eso constituyó el patrón de la divisa mundial hasta la fecha, que es el dólar. Los mercados mundiales cotizan en dólares, la materia prima cotiza en dólares y la segunda divisa más fuerte para hacer sombra al dólar es el euro, que también está controlada por las mismas autoridades monetarias. O sea, el Banco Central Europeo, al fin y al cabo, no es otra cosa que un reflejo de la Reserva Federal. Los países que constituyen el Banco Central Europeo, que tienen intereses dentro del Banco Central Europeo o que están sometidos y sujetos a la política monetaria del Banco Central Europeo son países aliados y supeditados de Estados Unidos. Por lo tanto, las políticas de monetarias de la Reserva Federal y las del Banco Central Europeo son políticas sincronizadas. ¿De acuerdo? Dicho eso, sabemos que la Reserva Federal es la mayor reserva de oro del mundo. Constituye unas 8.150, 8.135, última lectura, las toneladas de oro que mantiene la Reserva Federal. Última lectura, 8.135. Pero es que esa cifra no ha variado desde el año 2000. Es decir, si nos vamos al año 2000, las cifras rondaban entre los 8.150, 8.140 toneladas de oro en la Reserva Federal. Lo sospechoso aquí es que tanto Rusia como China, sí es cierto que han incrementado muy significativamente sus reservas de oro desde el año 2000. Prácticamente las, bueno, han ido más allá de multiplicarlas por cuatro, puesto que tenían tanto Rusia como China en torno de unas 400 toneladas de oro en sus respectivos bancos centrales y actualmente superan las 1.800 toneladas de oro. De acuerdo, entre ambos, entre Rusia y China, constituyen una reserva muy importante a nivel mundial de oro, pero no llega al contenido teórico que tiene de oro la Reserva Federal. ¿Y por qué digo teórico? Digo teórico porque se ha especulado durante años ya, por más de un analista, por más de un teórico de los mercados financieros, incluso por más de un blog financiero polémico en Estados Unidos, cuáles son las reservas reales de oro de la Reserva Federal. Sabemos, por ejemplo, que Alemania exigió durante bastantes años la recapitalización de su oro. También lo han hecho otros países. China también exigió recapitalización del oro. Y también sabemos que en más de una ocasión, en esas situaciones, la Reserva Federal ha dado excusas para decir que para no provocar una alteración en el mercado del oro, lo mejor era la recapitalización progresiva, pausada de ese oro. Por no decir que en el año 72 Nixon anunció que no podían recapitalizar el oro los países aliados que lo tenían en reservas cuando se suspendió la conversión fija de dólares por oro, que es cuando realmente empezó la especulación del oro. En 1972 es cuando se anuncia una quiebra, por decirlo de algún modo, una quiebra del dólar, en el sentido de que Estados Unidos se convierte en una economía deficitaria y entonces tiene que utilizar la política monetaria para rebajar el valor del dólar y poder competir con otros países emergentes en aquel momento, una industria recuperada de Europa, una industria asiática también en el caso de Japón que empezaba a apretar fuerte, aunque sabemos que tanto Alemania como Japón eran dos economías que habían crecido bajo el paraguas o el amparo de los aliados, en este caso de Estados Unidos, es decir, la industria japonesa y americana, perdón, industria japonesa y alemana, que son muy significativas en el crecimiento de los 80 y de los 90, son dos economías que han sido ocupadas tras la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y que, por lo tanto, funcionan como comodines, como amortiguadores del propio peso del dólar. Pero dicho eso, lo que no se puede negar y evitar hablar ahora es que eso está cambiando. En los últimos años, China tiene cada vez un peso más importante en el PIB mundial y las reservas de oro de China son cada vez más grandes. Rusia, por su lado, también. Y los BRICS, que es una alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también están negociando desde hace ya varios años la creación de un banco mundial, la creación también de un patrón que no dependa de las reservas de dólares. Por lo tanto, el dólar queda aislado, cada vez se queda más solo en el escenario internacional y sus reservas de oro se mantienen estáticas, lo cual hace sospechar bastante, dado que obviamente el mercado del oro se ha ido moviendo. No es lo mismo la oferta de oro de hace años que la de actual. Y por lo tanto, creemos que es bastante difícil de digerir y de metabolizar la idea de que la Reserva Federal no ha movido sus reservas de oro los últimos 18 años. Nadie se lo cree. Por lo tanto, hay mucho escepticismo en torno a esto. Y el papel del dólar, si se desclasificase realmente cuántas o se auditase públicamente cuáles son las reservas reales que tiene la Reserva Federal, quedaría muy, muy, muy en tela de juicio. Invito a los que nos escuchen a que investiguen, por ejemplo, pues los casos que hubo de comisiones de investigación por la crisis de 2008 en Estados Unidos. Y en esas comisiones, cuando la Reserva Federal fue invitada, están publicados, se pueden ver aquellas comisiones grabadas y auditadas, para que vean qué tipo de respuestas dio la Reserva Federal ante preguntas como dónde iban los fondos de más de un trillón de dólares inyectados en la economía que habían contablemente sido extraviados. Entonces nos daremos cuenta realmente de la opacidad que tiene actualmente el dólar y del peligro que corre el sistema monetario actual en cambiar. Por eso estamos viendo una transición hacia todo. Las criptodivisas son parte de esa transición, no tendrían futuro ni tampoco tendrían tanta volatilidad y tanta especulación hoy en día si no fuese gracias a un sistema monetario inestable como y la poca credibilidad que tiene el dólar. Si el dólar fuese una moneda creíble, las criptodivisas no tendrían la progresión que están teniendo ni alcanzarían el calado que están alcanzando actualmente. Le agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como a visitar todos sus análisis en el sitio www.bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Segundo colaborador en Barómetro Bursátil. Y contamos nuevamente con Asier Amo Izarra, director de informativos y contenidos del grupo I+ Media. Asier nos ha preparado un informe acerca de las autopistas y el pasado temporal de nieve del fin de semana. El Día de Reyes suele ser una jornada llena de ilusión y alegría que comienza bien pronto con el alboroto mañanero de los más pequeños y no tan pequeños de la casa. ¿Quién no siente aún ese cosquilleo cuando despunta el 6 de enero y los nervios te empujan fuera de la cama para ir corriendo a abrir los regalos? Pues si a todo este halo de auténtico sabor navideño le añades un temporal de intensa nieve blanca, la postal nos queda inmaculada. Ustedes también lo ven, ¿es cierto? Pues esa típica estampa invernal pronto se convirtió en pesadilla para miles de personas que se vieron sobrepasadas por la nevada. Digo sobrepasadas, que no sorprendidas, porque todo el mundo, a casi todo el mundo, estaba avisado de las previsiones que se iban repitiendo en bucle en los medios de comunicación. Está claro que subestimamos el poder de la borrasca, será por aquello de Pedro y el lobo, pues en esta ocasión también llegó el lobo como bien reza el cuento. El caso es que ante la situación meteorológica, muchos conductores optaron por la lógica, esa que dice que una carretera de pago y bien pagada estará en mejores condiciones que una vía pública, que no decir de esas arterias secundarias y de tercera división o incluso regionales. Se supone que una autopista debe estar en óptimas condiciones porque así lo establece el pliego de condiciones que ha fijado el Estado en su oferta y la concesionaria en su propuesta. Pero claro, esto es España y aquí la lógica no es 2 más 2 igual a 4. Y no lo es porque la trampa es el padre nuestro de todos los días, pero vamos al asunto. Los conductores iban sumando la opción más segura y a la postre la peor. Uno a uno los vehículos fueron como lindos corderitos incautos hacia la boca del lobo disfrazada de AP6, que no la única. Las autoridades de Iberostar, concesionaria de la joya, se iban animando según se iban confirmando las malas noticias para los conductores y acompañantes, buenas para los bolsillos de la todopoderosa Abertis, que solo escuchaba el tintineo de las campanas por cada paso de peaje. Fue así como el sábado derivó en pesadilla de Navidad y por suerte no en tragedia. La AP6, la AP68 y otras quedaban colapsadas con cientos de vehículos, miles de personas abandonadas a su suerte. Qué poca información dan los paneles de aviso y menos cuando realmente se necesitan, ¿verdad? Ni qué decir tiene la radio fantasma de la autopista. No quiero olvidarme del cajero automático que cobraba el peaje, caro peaje, que además de llevarse el menosprecio del conductor, estaba solo a la intemperie en aquella gélida noche. Nadie entiende a las pobres máquinas, es lo que tiene el progreso, mejoran la calidad del ser humano. ¿Para qué hace falta que alguien esté ahí jornadas enteras en su incómoda cabina, pudiendo estar en el paro? En fin, este es otro debate, el de optimizar recursos para sangrarnos más al usuario, y quédense con esta frase. El caso es que horas y horas de falta de acción, falta de información y, lo que es más importante, falta de preocupación ante una situación que excepcional sí, pero también preocupante. Siento lástima del listo que diré a la DGT, lástima porque entre todos le fastidiamos el Día de Reyes, ese maravilloso sábado que disfrutaba en Sevilla con su familia o en el palco del Sánchez Pizjuán durante el derbi. Y es cuestión de fútbol, que todos parecen echar balones fuera, nadie tiene la culpa. Bueno, nadie no. sino que todos tienen la culpa. Conductores por ir desprovistos de cadenas, víveres, combustible, ropa y adentrarse en una ruta sin retorno, además pagando. La concesionaria porque sí, y el gobierno, ¿qué decir del gobierno si estaba de vacaciones como todo el mundo? Menos mal que la UME y las fuerzas de seguridad del Estado están ahí, y la Guardia Civil mantiene firme la figura. ¿Qué decir del ciudadano de a pie? Ese que una vez más siempre está cuando se le necesita, en Ávila, Segovia, Villacastín, Alsasua o donde sea. Qué pena de políticos y amiguetes. Nevadas como la ocurrida el 6 de enero, por suerte, ya las hemos tenido y ojalá que lleguen más en el futuro. Recuerdo varios antecedentes iguales, en 2004 y 2006, con otras vías de pago. Vaya casualidad, la AP1 de Burgos, que colapsó y miles de vehículos aguantaron la noche gracias a los mismos protagonistas, vecinos, en esta ocasión de Miranda de Ebro, y las fuerzas de seguridad. En la AP66, que une León y Asturias, más de lo mismo. En aquellos casos, el gobierno impuso expedientes, como ahora. En aquellos casos, los tribunales dieron la razón a los conductores y el Ministerio de Fomento los exculpó, es decir, quedó en un susto. En 2004, Mariano Rajoy, en la oposición, aseguraba que no había que culpar a la gente y pedía responsabilidades con dimisiones incluidas desde el Ministerio a la DGT. De aquellos polvos, estos lodos. El refrán dice que año de nieves, año de bienes. No imagino quiénes estarán más contentos, los agricultores ante una prometedora cosecha o las concesionarias de autopistas y su segura recolección. Agradecemos a Acer por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @AcerAmoTV, así como visitar el sitio imasinformacion.es. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @bloglcdd. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio www.loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.